Este fin de semana comenzaron los corsos en la ciudad de Buenos Aires con las diferentes murgas barriales. También a lo largo y ancho del país comenzaron y se están conociendo los diferentes carnavales que hay, las diferentes comparsas, los diferentes coloridos que hay. En esta oportunidad nos acompaña Javier Pernas, director del documental Mirala, qué linda viene. Javier, ¿cómo andás? Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitar. Vamos a hablar un poco de este documental que se estrena el jueves que viene, este jueves, mejor dicho, en el Gaumont, ahí en el INCA, en el espacio INCA que tiene en el Congreso. ¿Qué relación tenés con la murga? ¿Cómo surgió este documental? Bueno, en realidad, bueno, yo no soy murguero, soy documentalista, pero siempre me llamó mucho la atención la murga, siempre me gustó ir a los carnavales como espectador. Y también siempre me interesó mucho el debate que envolvía a los corsos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, sabemos que hay una gran parte de la población que cuando empieza febrero empieza este debate sobre los corsos, sobre los murgueros, sobre las murgas. Entonces me parecía que también, como colectivo social, como colectivo artístico, como colectivo cultural, como tradición porteña, y también como un debate social que se generaba, era interesante hacer un documental intentando explicar o vivir o entender qué era lo que pasaba dentro de una murga. Por eso empezamos a investigar y a trabajar en este documental, que llevó mucho tiempo hacerlo. ¿Cuánto tiempo llevó y cómo lo diagramaron, cómo lo empezaron? ¿Cómo se acercaron a la murga? Estamos hablando de los cometas de Boedo, que es sobre ellos. Sí, elegimos hacerlo sobre los cometas de Boedo, que es una de las murgas más antiguas, más tradicionales, en uno de los barrios más porteños, digamos, que hay, que es el barrio de Boedo, y también una de las más multitudinarias. Queríamos hacer también una murga numerosa, una murga grande, lo que se llama el Centro Murga. Y llegamos a los cometas, en verdad, hablando medio por casualidad y no, digamos, hablando con un montón de murgas, intentando entender ese proceso de preproducción, viendo también cómo íbamos a realizarlo, cómo íbamos a encarar este proyecto. En un momento charlamos, conocimos a alguien que estaba dentro de la murga, nos juntábamos, bueno, las entrevistas que siempre teníamos, charlando con ellos, intentando entender, que nos expliquen, y nos pareció interesante también ese momento que estaba viviendo ese año la murga, donde estaba intentando también volver a una tradición propia, con todo lo que genera internamente este cambio de estructura en un colectivo así. Entonces nos parecieron interesantes también las posiciones de los distintos integrantes de la murga. El director general, que es uno de los fundadores de la murga, también me parecía interesante su punto de vista, o sea, su visión de la realidad. Él comprende muy bien también que hay una parte de la sociedad que donde se genera determinado rechazo por esto, y él lo entiende, y también es un tema que intenta trabajar internamente. Entonces nos pareció interesante. Por otro lado, también el barrio de Boedo a mí me interesaba, es un barrio también donde yo me sentía un poco más cómodo, es un barrio que conozco, donde me crié, pasé la adolescencia, mi familia también, mi abuelo era de ahí, entonces o vivió gran parte de su vida ahí, o sea, tenía mucha conexión con el barrio. Entonces también a mí me por cariño y por explicar, me interesaba mucho un barrio que bueno, es la esquina de San Juan y Boedo, ¿no? Más porteño que eso no hay. Vos recién hablabas un poco de esto, de las controversias que traen las diferentes personas que dicen no quiero que haya cortes en mi calle. ¿Ustedes en el documental logran reflejar esto, las diferentes posturas, o directamente es el armado y preparación hasta febrero? Mira, nosotros, el documental, lo curioso es cuando estamos viendo cómo lo íbamos a encarar, es un documental donde nosotros como equipo de realización no intervenimos, simplemente es una cámara que acompaña durante todo un año todo el proceso de la murga, se juntan muchas veces por semana, todo el año, son más o menos, descansan un par de meses, pero están todo el año preparando, también por ese otro nivel de contención social que tiene la murga, donde los muchos participantes necesitan estar ahí o quieren estar ahí, ¿no? Es su lugar, es su familia, entonces también se prolonga mucho los ensayos, las preparaciones, las reuniones y demás. Entonces, mientras que nosotros estábamos intentando en estas charlas previas con los murgueros, surgían dos frases que parecían un poco como el cliché, ¿no? Que también eran unas frases que nosotros las igualábamos a lo que se da en otros ambientes similares, en el fútbol, en el ambiente del rock más recitalero, digamos, ¿no? Que es la de, es una pasión inexplicable o tenés que vivirla para entenderla, ¿no? Que parecen como clichés, pero nosotros a nivel documentalistas decíamos, bueno, ¿cómo hago para explicar algo inexplicable? Mi trabajo es explicar, o sea, entonces, ¿cómo abandonamos este proyecto si no podemos hacerlo? Y la segunda frase nos ayudaba con la primera, ¿no? O sea, tenés que vivirlo para explicarlo. Entonces dijimos, vamos a hacer eso. O sea, ¿qué más simple? O sea, sumemos una cámara, sumémonos nosotros como parte, como integrantes, y acompañemos y simplemente observemos, registremos. Seamos permeables a todo lo que está pasando. Entonces, la recibida que tuvimos fue muy buena dentro de la murga. Enseguida la cámara se acopló a la dinámica interna. Y entonces el documental se estructura a partir de estas charlas, de estas reuniones, de estos ensayos y estas charlas internas donde surgen estos temas del que vos estabas hablando antes, ¿no? O sea, que ellos intentar plantearse, incluso hablando con otras murgas, como, bueno, ¿cómo podemos hacer, la frase que dice uno de los murgueros, para recuperar otra vez al pueblo, ¿no? Para que lo entiendan, y ellos diciendo, bueno, y también entendemos por qué ellos nos rechazan. No es, ay, esto está pasando raro, no. También nosotros tenemos que hacer una lectura interna de cómo están funcionando las murgas y hacer cambios para que intentar eliminar esa brecha. Vos en este documental, ¿en qué momento decían esto va, este no va? Cuando grababan decían en el mismo momento esto va, esto no va, o el trabajo de postproducción vino todo junto después. Bueno, cuando encarás un proyecto como este, vos, pensá que es un año yendo 4 veces por semana en carnavales, casi todos los días, o sea, o por lo menos el mes antes, noviembre, diciembre, son por ahí 5 o 6 veces por semana, la cantidad de material que juntás es muchísima, ¿no? Entonces sí intentamos ser, en lo que podíamos y en lo que la estructura no, nos daba, ser un poco metódicos en cómo íbamos guardando y cómo íbamos analizando el material, sobre todo buscando distintas situaciones. Una cámara que va cazando situaciones, que va buscando, que va observando, que va mirando, que va siguiendo a personajes, que va viendo distintas situaciones que se generan. Entonces fue un trabajo después de postproducción, de guión y de montaje muy exhaustivo, pero también muy enriquecedor. Parte también es lo divertido del trabajo del documentalista, ¿no? Con Luciana Rodríguez de Acunto, con Fernando Morón, que fue el montador, con Carolina López Escondras, que fue la productora. Nos pusimos todos directamente a remangarnos, a mirar imágenes, a empezar a dibujar cómo iba a ser la estructura y la trama de este documental. Y llevó muchísimo tiempo, pero no sé, que me parece que quedó más o menos lo que queríamos explicar. ¿Y tu mirada sobre las murgas cambió o se mantuvo cuando lo iniciaste y cuando lo finalizaste? Mirá, mi mirada de las murgas, yo intenté ser como lo más sacarme todos los clichés y todo lo que tenía, intentar verlo con unos ojos nuevos. Es curioso cuando vos trabajás con un colectivo artístico o con un artista, siempre hay como 3 miradas que se cruzan, ¿no? Por un lado, sobre todo cuando es una murga o estos colectivos que por ahí generan más polémica. Por un lado es la visión que el propio artista tiene de sí mismo, ¿no? Que pasa con casi todos. Y después la visión que la gente tiene de este colectivo, de este artista, de este grupo cultural. Y a eso encima ahora le agregamos la otra visión, que es la del documentalista, ¿no? Son 3 visiones que se mezclan. Entonces la intención era, sí, yo tengo obviamente un punto de vista y siempre lo tuve, pero lo intenté dejarlo permeable a estos 2 otros puntos de vista que se encuentran, ¿no? Cómo se ve el artista a sí mismo, cómo ve esa gente, e intentar yo agregar algo que los una o que los envuelva, ¿no? Y sí, me cambió muchísimo, o fue cambiando quizás durante el proceso, ¿no? Hay una conexión, una sensación de colectivo, de unión, de necesidad social de que eso exista, que no pensaba que era tan fuerte. ¿Sentiste esta pasión? Sentí la pasión, no sé si la sentí, pero la entendí muy bien. O sea, pero sí, hay un punto en que sí, ¿eh? O sea, te absorbe. O sea, invitamos a todos y a todas que nos están escuchando al jueves al Espacio Inca a ver el documental Mirala, qué linda viene. Javier, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Y otra vez el jueves, cualquier cosa, buscan en Facebook, buscan en las redes sociales, Mirala, qué linda viene, para ver los otros días que se estrena este documental. Como decíamos, se estrena este 8 de febrero, este jueves, en el Espacio Inca, en el espacio que tiene el Inca en el Gumont, ahí a metros del Congreso.